Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. ¿Conoces a Mike Oldfield? Sí. Esto es de Mike Oldfield. Me encanta. Sí. Only time will tell. 9 solo y 12 tiempo minutos lo dirá. En la búsqueda. ¿Cuánto? 9 y 12 minutos. Vaya, ya se nos terminó el programa. Sí, ya estamos en las últimas horas del año en la búsqueda. Tenemos esta y una emisión más. Sí. Muchas cosas han pasado. estuve viendo... Un comentario de tono costumbrista, sí, pues. Estuve viendo Clave María Domínguez. Este 5N, sí. Estaba haciendo zapping y lo encontré. Ah, fue un encuentro. ¿Qué? ¿Cuántas cosas han pasado este año? Sí, ¿no? ¿Te renovó? Hermanito de luz. Hermanito de luz. Bueno, a propósito de hermanitos de luz. Viste que todos los años ocurre alguna... bueno, los chicos se divierten, digamos. Los chicos del nivel medio se divierten, algunos, ¿sí? Algunos se divierten de distintas maneras que otros. Y pienso en lo acontecido unas semanas atrás acá en la normal mixta dependiente de la Universidad Nacional de San Luis. Los chicos que hicieron una manifestación de, ya no sé por qué razón, fueron finalmente sancionados, no me acuerdo realmente, sí, si tenía que ver con la incursión y la serenata en la casa de un compañero. Le cortaron a un profesor. No, y uno de los compañeros, y fue algo de lo que ocurrió una semana antes. Una serie de eventos. Uh-huh. Sí, una serie. Bueno, fin. Eso termina con que no hay colación. No hay entrega oficial de títulos con todo, ¿no? Sí. Con todo lo que representa y inclusive con lo que significa tanto para la institución per se, las autoridades, etcétera. Para los mismos alumnos. Y los mismos estudiantes, obviamente, claro, que estaban muy dolidos con la medida. Nacional Buenos Aires, Pellegrini, las vueltas olímpicas, ¿sí? Las visitas a otras escuelas, las batallas por ahí que se arman, ¿sí? A veces son intrascendentes, a veces se van un poquito de rosca, ¿no? Uh-huh. Y son catalogados como actos de indisciplina, ¿no? Y por lo tanto, como se van de lo disciplinar, de la disciplina, del hábito y la costumbre, entonces tiene que ser sancionado o es sancionado. Estuve leyendo distintos textos sobre lo que es considerado disciplina e indisciplina. De todo lo que leí, me gustó algo que vi en una tesina de grado en México, en la Universidad Pedagógica en México, ¿sí? En donde este tesinista, pedagogo, Hipólito Nieves Cruz, ¿sí? Realiza una tesis que tiene que ver con la disciplina escolar democrática como alternativa a la disciplina tradicional en la escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vos analizás, me fui a ver, bueno, si había una definición de disciplina, tenía que haber una definición de indisciplina, qué es lo que no es disciplina. Claro, si algo es disciplina, ¿qué sería? Claro, ¿qué sería? Claro. Entonces, dice Hipólito que la indisciplina estudiantil es un problema que se presenta muy frecuentemente en los alumnos del nivel de secundaria entre los 2 y los 15 años de edad. Es un problema porque influye en las relaciones entre los alumnos, desprecio, agresividad, incompatibilidades, y están en la manera de ser de los estudiantes, problemas de identidad, tensiones afectivas. Enseguida escucha la entrevista que le hice a Ana María Corti sobre este tema. Están también en los liderazgos que se dan en los grupos, como por ejemplo el autoritarismo, las arbitrariedades, el afán de protagonismo, y están en la manera de asumir la tarea escolar, pasividad, apatía, rechazo, desmotivación, provocando conflictos y desajustes en la vida de la escuela que alteran la convivencia y que afectan a su conjunto. Eso ocurre cuando se dan insultos, violencias, destrozos de mobiliario escolar. Todos estos factores afectan el proceso, yo diría los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? El problema entonces, ¿cómo se resuelve la indisciplina, ¿no? ¿Cómo se trata de abordar? Se trata a partir de una concepción, tradicionalista de lo que debe ser la disciplina. Esto es, a partir de métodos autoritarios y coercitivos en los cuales se trata de imponer la disciplina desde el exterior y, atención, no crear las condiciones para que los estudiantes la introyecten como una necesidad para su desarrollo personal y su integración social. A mí me parece que esto resume, primero para abordar esta cuestión de la coyuntura, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió acá con la normal, en el Nacional, ¿no? En Buenos Aires. ¿Cómo es el tema? Algo se sale de la norma, entonces ya está previsto, o medianamente previsto, cuál va a ser el acto disciplinador hacia acto de indisciplina, ¿no? La pregunta es, del millón, ¿cómo se llega ahí? ¿No? Y ahí yo quiero abandonar la coyuntura, que si le tiraron agua a la maestra, a la madre... ¿Cómo se llega a una actitud de indisciplina, digamos? Claro, ¿cómo se llega? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegan los chicos? ¿Cómo llegamos nosotros? Si alguna vez te mandaste una macana. Sí, ¿cómo? Yo era muy indisciplinado en la escuela. No me digas. Se reflejaba en problemas que uno tiene en el contexto de la familia y que se reflejan indefectiblemente en la escuela. Claro, ¿cómo llegamos ahí? Entonces, eso lo hemos discutido acá entre nosotros, lo discutí con algunos colegas. Bueno, tratemos, al menos en esta primera parte, de ver qué es lo que ocurre hacia el interior de las instituciones. Digamos, los estudiantes, los adolescentes, no van todos a las mismas instituciones, aunque todas las instituciones tienen como un mismo recorte. Entonces, me pareció interesante convocar a Ana María Corti, ¿no? Quien trabaja como docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis y es especialista, casualmente, en análisis institucional. Una trayectoria impecable. Muy interesante. Habla muy bien, además, es muy interesante cómo plantea, cómo va articulando los conceptos. A mí me parece muy provechoso ir viendo cómo, para el análisis, cómo vamos, ¿no?, abordando la problemática de, primero, qué modelos de institución tenemos. Y después nos vamos metiendo un poquito en la dinámica de estas instituciones. Después de la entrevista con Ana María Corti, volvemos, vamos a hacer unos comentarios a estar tratando otros temas vinculados a lo que es la disciplina y a esta cuestión de la disciplina democrática, por ahí que está desarrollada por algunos autores. Vamos a ver de qué se trata, a ver si podemos pensar alternativas a esto de, ante el acto supuestamente o de indisciplina, que estas actitudes o penas coercitivas. Me gustó. ¿Qué instituciones tenemos? ¿No? Sí, ¿no? ¿Qué? Me gustó esa pregunta. Sí, sí, ahí, por ahí pasa. Ana María Corti. Ana María, las instituciones que conocemos, instituciones escolares, primarias y secundarias, que conocemos en Argentina, ¿tienen su origen en qué modelo o en qué modelos? Hola, ¿qué tal? Bueno, depende de qué nivel estemos hablando, porque en verdad las instituciones educativas en el mundo están en el marco de lo que se podría considerar la trama de instituciones disciplinantes, ¿no es cierto? Son instituciones que regulan el orden existente y fundamentalmente dosifican la cultura hegemónica que va a configurar la identidad de una sociedad, de un pueblo, de una nación. En ese entramado... creo que todos los que transitamos la escuela recordamos la generación del 80 como un ícono de lo que significó sembrar identidad nacional a través de diseminar la escuela pública y básicamente la escuela primaria, en el sentido de poder ir configurando una identidad que generara un entramado de nación en un Estado que se había constituido con una baja integración territorial y cultural atravesada por la migración. ¿Este es un modelo adoptado y adaptado de otros modelos o fue un invento argentino? Diría Gramsci que es tan universal como la estructura del poder, digamos, ¿no? Para configurar identidad, grupo, grupalidad, integración, hay que configurar una cultura de identificación colectiva. Y ese papel lo asume la escuela y la iglesia, básicamente como dos instituciones fundamentales para la dominación y el disciplinamiento social. Por lo tanto, uno podría decir, la Argentina se entramó en un concepto de modernidad de la mano de las revoluciones que configuraron los estados-nación y de, en ese mismo momento, se consolidan los sistemas educativos públicos en todas partes del mundo y también en la Argentina. Cuando hablas de hablaste de orden y disciplina, actualmente uno recorre las escuelas, los discursos referidos a las escuelas, y hay como una tendencia, o se ve reflejado en los discursos, elementos, actitudes, programas, proyectos vinculados a tratar de otra manera el orden y la disciplina. ¿Es una tarea posible, deseable? ¿No tiene un contrapunto muy fuerte con la concepción misma de estas instituciones, como vos mencionabas? La verdad que estamos transitando la época de la modernidad licuada, ¿cierto? Para no entrar en los debates de la posmodernidad, digamos, de aquí podríamos citar muchísimos autores, muchísimas escuelas, muchísimas teorías del pensamiento, pero ciertamente que no es lo mismo el momento histórico de 1900 que la situación en que estamos viviendo respecto de la configuración de la autoridad, la ley y el orden. Digamos, ciertamente lo estamos viviendo nosotros como adultos que cabalgamos dos épocas, digamos, hay cierta licuación de ciertos valores que identificaban el orden social hasta no hace más que 30 años atrás. Y ciertamente que esta reconfiguración, algunos entienden que es el desmantelamiento axiológico de la modernidad licuada y otros entienden que es un nuevo orden. Sin tanto tapujo del duelo de lo que dejamos, ¿no es cierto? Ciertamente es que hoy entender lo que es bueno, lo que es justo, siempre pasa por un debate de una axiología de la diferencia, de la posibilidad de captar las instituciones, las personas desde la diversidad. No, digamos, apartado de modelos mucho más de axiología cerrada que teníamos hasta hace 30, 40 años atrás, en donde la familia era una, la institución escuela era una. Hoy nos estamos acoplando más a un pensamiento de lo diverso, al pensamiento de lo difuso, más que darle permanencia a nuestros discursos, le damos temporalidad. Y pensamos que lo que pensamos es provisorio. Digamos, nos estamos adecuando a una época en donde el cambio nos está haciendo redefinir los paradigmas de interpretación de la realidad. ¿Podemos hacer un paréntesis para que definas axiológico, así los oyentes se ubican? Bueno, axiológico en sentido general, como todo planteo basado en una ideología que plantea el valor de un comportamiento. Es decir, que juzga el comportamiento desde lo deseable, lo esperable, lo justo, lo bueno. Y como todos sabemos hoy, no hay una sola manera de entender lo bueno, no hay una sola manera de juzgar lo justo, y por lo tanto esta es la diversidad de paradigmas y de situaciones que yo digo que hoy nos vemos todo el tiempo expuestos, cosa que no pasaba antes. Las instituciones tienen sus rituales. También los tienen, obviamente, los integrantes de las instituciones, cuerpo docente y, en particular, los estudiantes. Todos los años asistimos, al menos a través de la noticia, a algún hecho, algún evento en donde involucra algún acto catalogado como de indisciplina, disturbio, realizado, llevado adelante por estudiantes. La famosa Vuelta Olímpica del Nacional Buenos Aires, los últimos acontecimientos acaecidos acá en la escuela Juan Pascual Pringle, la normal, o lo que ocurrió en la misma escuela 20 y pico de años atrás, ¿sí? Con medidas disciplinarias similares a las que se pueden ver ahora y hemos estado comentando en el programa. ¿Por qué hay escuelas que tienen estos rituales y hay escuelas que no? En verdad, habría que preguntar por qué el adolescente necesita de ciertos rituales para lograr identificarse. Porque en verdad ahí no es tanto un problema de la escuela, sino de las poblaciones adolescentes que las escuelas incorporan como alumnos. De hecho, nosotros también fuimos adolescentes y tuvimos rituales de iniciación. El adolescente adolece, y si hay algo que adolece es de la identidad que refuerza su tránsito de la niñez a la edad adulta. Sin explicaciones acabadas y así muy rápidamente dicho, una de las cosas que identifica el adolecer estudiantil de las instituciones secundarias o de las poblaciones que atienden las instituciones es de la norma. Las instituciones escolares son disciplinantes, ¿verdad? Entonces se genera una relación de subalteridad entre el saber y el adulto. El adolescente que transita estas instituciones durante casi todo su estadio va generando rituales de separación, rituales de diferenciación, que pueden ser violentos o no, pero sí en todo su cauce son de diferenciación, es decir, ponen el sello que distancia entre un adulto que pretende subordinar y un adolescente que se siente con derecho a ser escuchado. Entonces uno podría decir, el adolescente adolece de muchas cosas, pero hay algo que le otorga al clima institucional y es la capacidad fundamental de preservar lo instituyente como fuerza impulsora del cambio, como transgresión. El adulto lo va a vivir como transgresión, pero no siempre aquel que interpela está agrediendo, aquel que interpela está diferenciándose. Y en esa diferenciación logra el duelo de ese pasaje entre la niñez y la adultez, que es tan necesario para situarse en el mundo del adulto, en el mundo de la crítica, en el mundo de situarse en el mundo de que él necesita como territorio de subjetividad. El cuestionamiento podría ser, bueno, dejemos que se expresen, dejemos que transgredan, ¿cuál es el límite? El límite es la ley, el límite es la norma. El límite es para los adultos y para todos nosotros que ya hemos transitado y los que ya somos viejos pero también transgredimos, ¿no? Dos por tres, no estamos de acuerdo y juzgamos el orden social como un orden con capacidad de cambiarse. Vemos injusticia en lo que está hegemonizado. Para todos aquellos que nos atrevemos a diferenciarnos, la importancia de vivir en el orden social es eso, preservarlo. En esa transgresión no debe haber una violencia que genere el fin de la vida social, digamos. No debe haber una transgresión tal, dirían los institucionalistas, que no haga posible la democracia, que no haga posible el trato de los diversos. Yo tengo derecho a configurarme distinto. Lo que no tengo derecho es a matar al que no piensa como yo. No tengo derecho a quemar la institución. Porque el orden social es lo que me da cobijo y me posibilita espejadamente subjetivarme con un otro, que es distinto a mi ser, pero que gracias a que lo percibo como distinto, desarrollo mi subjetividad. Cuando uno piensa por qué estas transgresiones se dan en ciertas escuelas, ¿por qué ocurre en el Nacional Buenos Aires y no ocurre en otras escuelas públicas secundarias de ahí, de a tres cuadras de la misma escuela? Todos los adolescentes transitan los mismos estadios y no todos generan violencias compulsivas contra las instituciones, digamos. Hay adolescentes que parece tienen más capacidad instituyente y hay adolescentes que a lo mejor cada vez que aparece la violencia en el comportamiento, que esto es distinto a discrepar, ¿no? La violencia ya lo que pone en juego es inhabilitar la palabra y el argumento. Algo pasó en esas instituciones que no le dieron cabida a la reflexión crítica. Digamos que es patológico lo que pasa, no es normal el grado de violencia con que estos adolescentes que están haciendo el duelo de la desinstitucionalización, porque están abandonando esa escuela para instalarse en otra, no es natural que decidan quemarla. digamos, ¿no? Esto en las tribus, digamos, en los clanes, en las grupalidades, cuando uno necesita quemar el orden anterior para sentirse libre en uno nuevo, es porque hay algo no resuelto ahí. Y básicamente lo que ahí no se habilitó es la palabra, lo que se habilitó el argumento. Se encontró que el otro, ese mayor, que protegía, más que proteger, a lo mejor condenó al fracaso, inhabilitó la palabra, o no pudo verse en esa relación una relación sana de un orden social de vinculación sana. Ahí evidentemente fracasó algo. ¿Qué pasa? Han pasado muchas generaciones por el Nacional Buenos Aires, por el, ¿sí?, por el Pellegrini, por la escuela normal. No todas incendiaron la escuela, no todas generaron la violencia contra un alumno. Algo se disparó como dispositivo, y en eso no es culpa del adolescente, ¿eh? Yo creo que aquí lo que hay que mirar es un contexto gestáltico que pone como esa conducta como un emergente social de algo que es patológico. Gracias, Ana María. No, gracias a vos. Algo se disparó, dice. Y ese es el punto que a mí me interesaba. ¿Cómo se llega? Y algo se disparó. Tampoco dramaticemos tanto, ¿no? Pero algo se disparó. ¿Qué hace que uno derrape en la curva? Y que venías rápido. ¿Por qué venías rápido? Porque el auto da. ¿Por qué estás acostumbrado a pisar? Porque el auto da. Y algo se te disparó. A mí me pareció interesante. Claro, algo pasó. El orden social. Sí. Las instituciones que tenemos. Uh-huh. Tenemos una institución que tiene que ver con la época en la que vivimos, una institución escolar con normas instituidas de hace 20 años atrás. O más. Con otro, o más, ¿no? De otro tipo de sociedad. Esto es muy claro. El instituido, como la norma instituida en la escuela, el instituyente como esta fuerza juvenil de cambio que implica un montón de variables que la escuela no tiene en cuenta, ¿no? O sea, el contexto en el que se educa, esto de que la escuela pública no es la escuela de la clase media solamente. Hay un montón de otros sectores sociales que acuden a la escuela, que justamente tiene que tener una apertura que me parece que la escuela no está teniendo, que tiene una currícula educativa, una currícula de inclusión de hace 30, 40, como dijiste, 50 años atrás, no sé. O como te digo, o más. O más, es sí. Decir, sí. No hay castigo físico a los niños como había. No, pero hay violencia simbólica. Pero hay violencia simbólica, por ejemplo. Pero el punto que me interesa además remarcar, sí, además de este, que algo se disparó, uh-huh, algo generó que se pudiera hacer un poquito más, ¿no?, de lo que se venía haciendo, de lo que normalmente ocurre, es que probablemente las instituciones en general, las instituciones educativas en el nivel medio en particular, probablemente estén organizadas en términos en donde, a ver, se ponen en juego algún par de cuestiones como los códigos de convivencia, ¿no?, que se acuerdan entre todos, y parece que fuera suficiente. Entonces, me pregunto si hacia el interior de las instituciones no debería haber una participación democrática que no pasa por el centro de estudiantes, si tenés centro de estudiantes o no tenés centro de estudiantes. Por ejemplo, ¿cómo se toman las decisiones dentro de la escuela? Por ejemplo, ¿en qué grado los estudiantes participan de qué cosas de la vida institucional? Por ejemplo, ¿cuáles son los espacios de reunión? Por ejemplo, ¿si tiene sentido el aula como se concibe actualmente? Por ejemplo, si es necesario, ¿no? O sea, si siente incluido dentro de la currícula educativa, si, ajá, tiene voz, sí, si se siente valorado en el aula. Si hay créditos u horas que los estudiantes pueden o deben dedicar al trabajo comunitario, ¿sí? Educación popular, que sean de participación directa, que involucren, ¿sabes qué? Como dicen la mayoría de los textos, cuando se habla de una participación democrática en donde la disciplina, no como acto punitivo, sino claro, como hábito, ¿no? La buena costumbre de las buenas costumbres, de llevar adelante buenas costumbres, se hacen porque vos las tenés incorporadas, como parte de tu vida de adolescente, niño en la transición hacia el adulto, que empieza a hacerse cargo, ¿no?, con responsabilidades y no esperando a ver cuándo transgredís la norma porque viene la sanción. Me parece que requiere un planteo no de código de convivencia, que bienvenido, sino acerca de cómo se vive hacia el interior de la escuela. Exactamente. Esto es cuando mucho uno más profundo el debate. Es exactamente, y no es que uno lo quiera resolver, y mucho menos saber, pensar que uno sabe exactamente desde dónde lo está abordando. Estoy reconstruyendo una serie yo de... Yo no recuerdo desde mi, una época, serie de elementos. Desde mi época secundaria, por ejemplo, de una experiencia de construcción colectiva en el aula que no implique un sujeto activo, el docente, y un sujeto pasivo, el alumno. No, uh-huh. No recuerdo. Bueno, en tu época no la recuerdo. No, yo tampoco. No recuerdo. Una construcción, ahora por hay ejemplo, más. Ahora hay una más. Una granja en espacios rurales, generalmente se hace esta granja colectiva, uh-huh, que los alumnos van cosechando en el INTA, con las semillas del INTA, sí. Se siente que va floreciendo lo que van plantando, hay un aprendizaje, eso genera mucha inclusión y la pertenencia a algo que está generado por los propios estudiantes. Exactamente, ¿no? Bueno, exactamente. Hay más, ahora hay más, ahora hay mucho más, uh-huh, mucho más, uh-huh, mucho más. Rescatar las experiencias, esas experiencias que han dado resultado, que vos ves que son comunidades, instituciones y comunidades que tienen otros vínculos con el saber, tienen otros vínculos con la sociedad y tienen otros vínculos entre ellos, ¿no? Eso es lo que me parece que tendríamos que estar analizando en este momento. Uno piensa entonces, uno tiene que pensar... uno tiene que pensar entonces, por ejemplo, en esta ampliación de primero en el reconocimiento del derecho, pero además de generar estos espacios. Yo pienso, por ejemplo, en la universidad. La universidad no tiene normativas que permitan que, por ejemplo, las tesinas se hagan en grupos. No. Y además interdisciplinario o transdisciplinario. Bueno, esa es otra forma de vivir políticamente y colectivamente el conocimiento y la generación de conocimiento. Bueno, es un caso aparte, es otro tema. Volviendo acá, ¿hay otras formas de participar? ¿Hay otras formas de participar? ¿Hay otras formas de hacerse responsable o te haces responsable de sacarte la nota en el trimestral? ¿Ahí termina? Claro. Sí. Después vamos a seguir hablando, vamos a volver al tema de la escuela normal para analizar, ¿no?, una línea de tiempo. Tenemos un llamado, hay un oyente que quiere... expresar su opinión sobre el tema. Veo que es un tema que moviliza. A ver. Hola. Hola, sí. Sí, Antonio. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hugo? Hugo, ¿cómo te va? Bien. He estado escuchando este tema y el reportaje, que es realmente imperdible. Muy bueno estuvo. Uh-huh. Pero a mí me gustaría diferenciar algo en los términos que están hablando. A ver. ¿Estamos hablando de indisciplina o de violencia? Ajá, es un buen punto. Son dos cosas distintas. Yo creo que la indisciplina ha existido siempre, la violencia es nueva, es bastante nueva. Entonces ahora veamos y empecemos a ver de dónde viene ese tema de violencia. Sí. Es decir, y por qué cuando hablaron de normas, ya podemos tocar un poquito ese punto de normas. Sí. Sí. Empezaste a hablar de orden y disciplina. Sí, es así. Y es posible la disciplina. Es posible cuando se tiene identidad con la institución, sentido de pertenencia, y darle hacia los alumnos responsabilidad. Ese es un buen punto. En este momento no se le da responsabilidad a los alumnos. Entonces todo demasiado por encima, y los chicos no tienen ni sentido de pertenencia, ni responsabilidad, y no tienen identidad con la institución. Por allí viene uno de los puntos que genera violencia. Uh-huh. ¿Y de dónde viene la violencia? ¿Qué papel le toca a la violencia institucional, la misma institución o el docente? Vos decís que la misma institución suele ser violenta. La institución, no suele, es violenta. Es violenta. Siempre han sido violentas, es decir, siempre han sido de castigar demasiado, de premiar poco, uh-huh, de no tener una educación que premie las buenas acciones, sino que castiga las malas. Entiendo. Y las castiga severamente, entonces genera más violencia. Entiendo. ¿Qué papel de violencia tienen los docentes, por acción o por omisión? Anotamos entonces este punto que estás haciendo, el ejercicio de la violencia desde parte de las instituciones. De las instituciones, y ahora vamos al docente. Uh-huh. Cuando a una docente en Buenos Aires, lo pasaron muchas veces en televisión, le quemaban el pelo, sí. Los alumnos le hacían, y ella se hacía como que no pasaba nada, esa sí. Violencia por omisión, también, el permitir sí. Esa violencia y no poner disciplina y orden, por miedo, obviamente hay miedo. Hay miedo institucional, hay miedo de los directivos, hay miedo de los docentes, porque en este momento ninguna institución escolar puede sancionar sin que un supervisor o el mismo gobierno sancionen al directivo. No es un círculo virtuoso eso, evidentemente. No, es vicioso. No es un círculo virtuoso. Claro, entonces tampoco hay independencia escolar como para tomar las medidas, porque son normas que son inaplicables o que se tiene miedo de aplicar. Entiendo. Y en el último punto que ustedes hablaron, sí. Bueno, habría dos puntos. Uno es la responsabilidad familiar, que le cabe al padre de familia, a la madre. Sí. Yo lo digo con experiencia, he sido director de un colegio de 1.800 alumnos. Vaya. Entonces he tenido la experiencia de ver el padre, la madre. Nunca vinieron a una reunión, nunca tienen tiempo de ocuparse de los hijos. Sí, las instituciones también tienen un rol decisivo en ser convocadores y convocar al núcleo familiar. Pero no lo no ocurre. No, no lo hacen. Los mismos docentes, cuando lo citan a la escuela de su hijo, dicen, sí, no tuve tiempo de ir. Digo, y te quejas porque no vienen los padres de esta escuela y vos no vas a la de tu hijo. Hay que ver la situación ahí también, ¿no? es compleja. Es compleja, pero es. Sí. ¿Sí? Y el otro punto es la transgresión. Sí. La transgresión es necesaria en la juventud. Eso que sí, claro. Yo no estoy por allí muy de acuerdo con la parte de la entrevista, si es que la entendí bien, de algo que se habló de la transgresión. Yo creo que la transgresión es una condición necesaria que tiene que tener la juventud. Sí, no sí, así lo dice Ana María. Ah, bueno. Es parte de la adolescencia. Necesita transgredir, es parte de su duelo, de la diferenciación, claro, que hace. Claro, si no somos capaces de transgredir, no somos capaces de cambiar. Exactamente. Seríamos conservadores, de esos que van a conservar siempre el mismo estadio donde van a... No, hay que transgredir. Hugo, muchas gracias por tu aporte al programa. Me encantó el programa, lo voy a seguir escuchando, están muy buenas las conclusiones. Muchas gracias. Bueno, escuchaste a Hugo, su opinión, parece que escuchó la entrevista de arriba abajo y la estuvo desmenuzando. Vamos a un tema musical, ¿tenés algo para decir? Tengo una cortina, sí. Sí, vamos a seguir, en el cierre... Todos absueltos en el juicio de Marita Verón. ¿Absueltos? Sí, absolvió a los tres acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón, una causa emblemática que develó los casos de trata de personas. Esto acaba de suceder en este momento. Absueltos. Todos absueltos. No hay ninguna evidencia. No. Vale. Evidencia hay, evidentemente la justicia no las ha visto, ¿no? Bueno, no... La verdad que me quedé helado. No, sí. Sí, es cuando el dictamen es así, uno, bueno, después déjame elaborar porque es un tema delicado, no quisiera... Perfecto. ¿Tenemos tema musical? Tenemos tema musical. Himno de mi corazón, León Gieco, Mercedes Sosa, el disco Cantora, imperdible. A ver.